Tengo la cabeza tontería, rayadas infinitas van a abrir alguna herida, lo sé. Llevo una maleta con los hitos de mi vida, para recordar que hay que tirar para arriba. Ah, por eso vente, toma de mi mente, quema lo que prende, comete el presente. Y paz para mi gente, rap para el que siente. Cae antes el que coge aquel que miente. Hace tiempo ya perdí la fe en la humanidad, por eso me levanto y no me motiva nada. Mi caja de Pandora ya hace mucho que no cierra, y si no la cierro yo, nadie la cerrará. Mamá, tú dame fuerza, si el alma se me tuerza. ¿Quieres venir conmigo? Perdí mi otra mitad. Voy a salir de esta, ahora me siento capaz. No creo en el destino, hago camino al andar. Me deshice de los miedos como quien cambia de traje. Voy sin equipaje, peso 5 kilos menos de ansiedades. Aprendimos a querernos sin maldades. Valiente, pajarracos en el vientre. Paciente, me quedé en el verte. Dejarte de repente no es una acción inerte, pero igual me hace más fuerte. Mamá, tú dame fuerza, si el alma se me tuerza. ¿Quieres venir conmigo? Perdí mi otra mitad. Voy a salir de esta, ahora me siento capaz. No creo en el destino, hago camino al andar. Se hace camino al andar. Paz para el que siente, no te dejes influenciar. Por eso vente, toma de mi mente, quema lo que prende, comete el presente. Y paz para mi gente, rap para el que siente. Cae antes el que coge aquel que miente.